No sé qué tienes tú, belleza o actitud. Contigo iría a San Juan, Miami hasta Cancún. Tú tienes que, no sé qué. Será el bailar, será tu piel. No sé qué, será el bailar, será tu piel.